En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, un lunes extraño. El parón liguero nos dejó sin fútbol en Primera División. Bien es cierto que, bueno, pues anoche estuvimos pendientes de la selección española que arregló el desaguisado del jueves contra Eslovaquia y venció por 0-4 a la selección de Luxemburgo. Cumplió, por tanto, con el trámite. Y bueno, pues vamos a desearle un buen camino hacia la Eurocopa de Francia 2016. Próximo parón liguero será exactamente dentro de un mes, el fin de semana del 15 de noviembre. De nuevo, las selecciones entrarán en escena. Os saludamos desde Teleelch en Radio Marca. Aquí estamos un día más, como siempre, a través del 101.4. Arrancamos. Bueno, pues el Elche vuelve mañana a los entrenamientos con el objetivo de preparar el importante partido del domingo frente al Sevilla. La importante baja del brasileño Jonathan será cubierta por Cristian Herrera. Depende cómo llegue el de Cabo Verde Rodríguez, podría haber otra novedad. Faisal preparado por si las moscas. El colegiado navarro Prieto Iglesias tendrá las miradas pendientes de 25.000 aficionados tras los errores sufridos por el Elche en el Bernabéu y en el estadio Juegos Mediterráneos. Suerte dispar para los internacionales que no se incorporarán a los entrenamientos hasta final de semana. Rodríguez jugó los 90 minutos, pero perdió con Cabo Verde. Enzo Rocco no jugó ni un minuto, pero su selección de Chile venció. Mario Pasalic jugó 27 minutos con la sub-21 croata y cayó frente a Inglaterra. Todos ellos juegan esta semana otra vez, mañana martes el croata y el chileno y el miércoles el de Cabo Verde. Bueno, y como cada lunes sabéis que tenemos nuestra tertulia, hoy no va a ser menos. Además de algunos de nuestros contertulios habituales, también estarán algunos presidentes de peñas. Bueno, pues para valorar el momento actual del equipo, el partido frente al Sevilla, las bajas, las ausencias, cómo se vive en la grada, en la ciudad, en el entorno también, los problemas pues extradeportivos que le llegan al Elche, desde la Liga, desde el Huelva, desde muchos puntos. Todo ello aquí en el 101.4, como siempre en Elche en Punta. Y lo que vamos a hacer ya es ir presentando a todos nuestros invitados. De izquierda a derecha lo voy a hacer. Nos acompaña Ismael Ruiz, que es el presidente de la Peña Portus Illicitanus de Santa Pola. A ver, por aquí lo tengo. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. También tenemos a nuestro comentarista habitual de los lunes, Cristóbal Sáez. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Tenemos al presidente de la Peña Furia Franjiverde, Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a David Marín, nuestro compañero de Teleelche Radio Marca y del diario Marca. David, el color, el marrón. Ahí estás. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se lleva Ismael el mono el fin de semana sin fútbol del Elche? Pues como tú has dicho al principio, un poco raro. Porque no tener partido del Elche para nosotros es un poco raro. Pero bueno, vamos a empezar una semana que tenemos un partido bastante complicado y bastante difícil. Y aunque llevamos pocas jornadas de liga, ya tenemos que ir pensando en que cada partido que jugamos es una final. Por el poco bagaje de puntos que tenemos y que nos hace mucho falta empezar a sumar de tres en tres. Bueno, pero ahí ya hemos hecho un máster. Esto de jugar finales, llevamos ya varios años jugando finales, ¿eh? Sí, sí, pero si caemos en el al fondo de la tabla, después es muy difícil salir. Hay que empezar a sumar ya de tres en tres y creo que el domingo va a ser un partido bonito. No hay excusa de decir que los comercios están abiertos, que si aún no han cerrado y qué tal, y esperemos que se llene el estadio y poder ganar ya un partido, que falta nos hace. Yo creo que se va a vivir la mejor asistencia de toda la temporada, porque efectivamente es un horario muy bueno, no hay excusas, el Elche necesita el apoyo de todos, no es jornada económica, y además el rival, el Sevilla, bueno, ojo, es un rival de postín, tercer clasificado, el cuarto presupuesto más importante de Primera División, con 80 euros de presupuesto tras... 80 millones. 80, perdón, 80 euros. Sí que he hecho la plantilla con poco. 80 millones de euros. Y eso que es corta. 80 millones de presupuesto, solo detrás de los transatlánticos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Y bueno, un Sevilla que ha empezado espléndido, con 5 victorias, un empate, una sola derrota. Lleva 11 puntos más que el Elche en solo 7 jornadas. Lleva 16 y está en puestos de Champions, o sea que va a ser, Cristóbal, un rival... Va a ser un examen, ¿eh? Es de esos partidos que si haces un buen partido y eres capaz de ganar, te da un chute de moral impresionante. Pero cuidado, que si las cosas salen mal y luego en la perspectiva está el Valencia, te puedes quedar muy tocado, ¿eh? Sí, son partidos muy peligrosos porque te pueden dar muchísima moral, te pueden hacer que te relances otra vez en la clasificación o que te empieces a preocupar bastante. Pues yo creo que son partidos que al Elche siempre se le han dado bien. Creo que, bueno, y además esta temporada con rivales, los rivales más difíciles son los que mejor partido se ha hecho. Con el único así que se ha hecho un mal partido fue con el Eibar, que a priori era inferior. Yo creo que son partidos que se le dan bien, además en casa... con el apoyo de la afición, yo creo que el atractivo también del rival va a traer a mucha gente y es cuando más apoyo necesita el equipo y cuando tenemos que estar todos apretando. Yo creo que se puede hacer un buen partido y hay muchísimo que ganar. Jorge, ¿hay opciones de ganar al Sevilla? Sí, sí que las hay. Sí que, estando sobre todo muy atento en el juego aéreo del Sevilla, el balón parado, está en racha, sobre todo con Envía, que ha marcado varios goles de cabeza, balón parado. Está también Vaca, que es un jugador que va muy bien a balón, con los balones aéreos, los corners y las faltas. Pero sí que se le puede ganar aquí en casa, estando muy juntos y aprovechando las contras. Y veremos, a ver, tal vez Rodríguez no estará, pero bueno, los que estén tendrán ganas de demostrar y por qué no. El año pasado la primera victoria vino en la jornada 8, contra el Español, si no recuerdo mal, y este año creo que es la jornada 8, el domingo. Jornada 7, ¿no, David? Sí, no, pero hablaba de la primera victoria, vale, en casa. Este año tampoco se ha ganado aún en casa y es, ¿por qué no repetir la historia? La jornada 8 de nuevo, volver a conseguir la primera victoria. Yo creo que el domingo puede llegar esa ansiada victoria en casa ya no lo merecemos. Que el Elche hace sus mejores partidos contra los rivales de más nombre aquí en el estadio, yo creo que es un hecho que pudimos ver el año pasado. Lo que pasa es que, David, la ausencia de Jonatas es ahora mismo mucha ausencia, ¿no? Efectivamente, yo creo que Jonatas en ataque ahora mismo es casi todo el Elche, ¿no? No solo porque marque o porque asista, que lo está haciendo, 2 goles, 2 asistencias, sino sobre todo pues porque es el jugador que permite bajarse balones, que permite salir, respirar al equipo también. Y luego que te permite pues meter un gol, a lo mejor como el del día de Almería, en el que Mosquera envía un pase desde su área y él pues se crea toda la jugada, ¿no? Cristian Herrera está ante la oportunidad de... Está contando para Fran Escribá porque ha jugado... Creo que ha jugado en todos los partidos, quitando el primero, que no pudo por el tema de las fichas, y quitando el día del Rayo Vallecano, que quizá no era el partido para él, yendo 1-3 en el segundo tiempo, pues Escribá prefirió... hacer cambios un poquito más para contener, pero bueno, a ver si vemos al Cristian de la temporada pasada, de esos inicios que tanta ilusión despertó, tanto aquí como también despertó mucha admiración a nivel nacional, ¿no? Por ser un jugador que subía prácticamente de tercera división, de jugar en tercera división del año anterior con el filial de Las Palmas y conseguir marcar en su debut, luego marcó también contra el Sevilla, curiosamente. Y hace ya 9 meses que no marca, a ver si rompe la sequía goleadora el domingo que viene. Que echemos de menos a un jugador, y en este caso un 9, es bueno, por fin lo tenemos, pero claro, crea una dependencia. Pero es que lo malo no es echarlo de menos, lo malo es echarlo de menos por el motivo que se ya le va a echar de menos, ¿no? Por una expulsión que no tendría que haber sido expulsión. De todas formas, prefiero echarlo de menos por eso que por una lesión de larga duración. Entonces, eso sería más complicado. Prefiero esto a como hasta ahora, que se le ha echado de menos, pero porque no lo teníamos. Hasta ahora, estas últimas temporadas, se ha echado de menos un jugador así, pero porque no estaba, porque no lo teníamos en la plantilla. Desde Jorge Molina, tal vez. Más o menos así. Es el perfil muy parecido a Jorge Molina. Fíjate, el otro día estaba pensando yo en delanteros que de verdad hayan calado, ¿no? Que ha dicho, bueno, este jugador de verdad dejó huella, ¿no? Y te tienes que ir a Jorge Molina, luego te tienes que ir a Nino. Sí. Pero con Nino tal vez un perfil diferente. No, son distintos. Pero este muy parecido a Jorge Molina. Son distintos. No, este, yo, fíjate lo que te digo. Porque, claro, Jorge Molina lo valoramos en segunda división. a Jorge Molina en el Elche, no sabemos cómo hubiera ido en primera, sí lo sabemos en el Betis, ¿no? Mm. Pero esto es un tipo de futbolista parecido a Molina, pero que incluso te da, no sé si te va a dar los mismos goles, pero te da algo más. Sí. El bajar las pelotas, como las baja este hombre, el desahogar al equipo como lo desahoga, y ojo, lleva 3 partidos, no lleva más. En Almería no se escapó ni una, todas las pelotas que iban por alto, todas las controlaba. Llevaba locos a toda la defensa de la Almería, hasta que el árbitro, claro, dijo, este sobra en el campo. Bueno, es el momento de Cristian Herrera, ¿no? Sí, sí, Cristian Herrera también puede ser un buen delantero. Y como va a tener la oportunidad seguramente el domingo, pues a ver si el chaval lo aprovecha, porque la temporada pasada nos dio goles que nos dieron unos puntos muy importantes. Sí, claro. Igual que Coro, yo a Coro lo vi, por ejemplo, en el partidillo amistoso que hicieron en Torrevieja, marcó un bonito gol. Y es lo que le hace falta, que le entre una pelota a Coro. Porque a Coro yo creo que lo único que le hace falta es marcar un gol en el estadio. Además, en Almería a Coro se le vio ya un poquito mejor que los últimos partidos. Yo lo vi, yo creo que quizá necesitaba ese banquillo, quizá ese toque de atención. Yo en Almería lo vi algo mejor. Y bueno, yo creo, y Cristian Herrera, esta temporada es que no se le ha visto, porque lo que ha jugado, sí ha jugado poco, pero ha salido 5 minutos. Y de Eibar, que salió justo en el descanso, y nada más salir tuvo una ocasión clara. Pero ha salido muy poquitos minutos. Se la fabricó él, la ocasión se la fabricó. No es favorable y sale, no lo mismo. Y luego que tiene a Jonatas por delante. Por eso que está. Que claro, tiene al mejor por delante, pues es como el suplente de Cristiano Ronaldo en el Madrid. Claro, no se le ha llegado a ver porque no ha tenido minutos, yo creo igual. Es una oportunidad de oro que tiene que aprovechar, creo que es, igual que aprovechó cuando se le dio la oportunidad de debutar en Primera División. Yo creo que si quiere seguir creciendo va a tener que aprovecharla y va a dar, yo creo que lo va a dar todo, va a intentarlo. Bueno, vamos a ejercer de entrenadores, vamos a mojarnos. ¿Qué cambios, si es que haríais alguno, de cara el domingo frente al Sevilla? Teniendo en cuenta el 11, que así lo recuerdo de memoria, con Manu Herrera, Enzo Rocco, Lombán, Damián y Edu Albacar. Luego José Ángel y Mosquera, Rodríguez, Víctor y Coro, y arriba Jonatas. Teniendo en cuenta que Jonatas no va a estar y va a estar, en teoría, Cristian Herrera, pero bueno, os doy la opción de que si no queréis poner a Cristian Herrera, pongáis a otro, pues, oye, pues subo a Coro y meto ahí a un media punta, o quito a tal. ¿Haríais algún cambio más o no? Yo con el partido de Almería lo dejaría conforme está. Sabiendo que seguramente va a salir Cristian, yo no movería ningún jugador. Cristóbal. Yo únicamente pondría otro en lugar de Rodríguez. Yo creo que daría entrada a Faisal, porque Rodríguez, yo creo que se le ha notado en los últimos partidos, desde la última convocatoria en los partidos internacionales, se le notó que quizás estaba un poquito, que le faltaba esa chispa que había tenido en los primeros partidos de la temporada. Yo creo que necesita un descanso, y más si van a jugar mañana o pasado. El miércoles. Si va a jugar miércoles encima y jugó los 90 minutos el otro día, yo creo que necesita ese descanso. Y el equipo necesita alguien que tenga esa chispa y que tenga ese... pues que esté en plena forma y que esté al 100%. Yo creo que Faisal, aunque no sea su sitio, jugar por la banda, incluso intentar poner a Coro, porque Faisal yo creo que en la media punta puede aportar bastante... ese es el cambio que yo haría, porque yo creo que Rodríguez necesita ese descanso. Jorge. Sí, apuntaron prácticamente lo mismo. Si acaso Cristian, claro, está claro que por Jonatas. También depende a ver cómo viene con Chile en Zorroco. A ver, el primer partido no lo jugó, pero veremos a ver si tiene minutos en este segundo partido. El desplazamiento es bastante largo, imagino que llegará viernes sin entrenar, el partido es domingo. Pellegrini es un jugador muy fiable, cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, el año pasado los 10 últimos partidos le tocó salir de titular y perfectamente cumplió los 10 partidos, entonces no es un cambio que no trastoca mucho los planes ni la variación del técnico, puede jugar perfectamente Pellegrini por Enzo Rocco si no llegara en condiciones, pero por lo demás igual. Yo también le daría una oportunidad a Faisal en la media punta por el centro, parece que es un jugador de último pase y también tiene buena pegada. Pero bueno, si el míster no lo está utilizando ahí, por algo será. Es el que lo ve entrenar todos los días, y si coloca a Coro en la media punta antes que a Faisal, sus motivos tendrá. No creo que se tire piedras contra su propio tejado. Es decir, que algo estará viendo en Coro superior a Faisal, ¿no? Pero bueno, la temporada es muy larga y habrá momentos también para Faisal. De momento no ha entrado mucho en juego, pero seguro que tiene su oportunidad. Si él donde realmente destaca es ahí, acabará teniéndola en su sitio. David. Yo tengo la misma duda que Jorge del tema de los internacionales, cómo vuelvan. Más que por la carga de minutos, en el caso de Enzo Rocco, por el viaje, porque es un viaje que ya no es solo las horas en el avión y demás, sino también cambio horario, el cambio incluso de estación del año con respecto a Chile y demás. A ver cómo lo lleva el jugador chileno. Rodríguez yo no lo sacaría a no ser que realmente esté mal, porque creo que al igual que Jonatas le da algo diferente al ataque del Elche, Rodríguez es el otro futbolista que no hay otro igual que él en la plantilla con esa velocidad. Sí que es verdad que luego de cara a gol pues tiene los problemas que tiene y esperemos que algún día se solucione. Pero escucha, viendo lo que falló ayer Diego Costa, no hay que recriminarle nada a Rodríguez, ¿eh? Porque vaya la que falla cuando se queda completamente solo. David, el día que... jugando para él, ¿eh? Para que marque sí, el gol. Sí, sí, ¿eh? Sí, por eso te digo. El día, David, que Rodríguez arregle su situación de cara al gol, la temporada siguiente no lo veremos. Claro, entonces no estaría bien. No lo veremos en el Bueno, eso no se arregla tampoco en un día, ¿eh? No, está claro. Y luego yo creo que no tengo tan seguro que Cristian Herrera vaya a ser titular. Yo creo que igual acaba jugando coro arriba. Pero de todas formas... puede ser lo que dices, pero si no pone a Cristian esta semana, sí, ¿cuándo claro, lo va a poner? Exacto. ¿Le estás mandando un mensaje? Sí, no, sí, estoy completamente... De hecho, a la moral que... del chaval que... Claro. Pero Fran Escriba, todos sabemos la devoción prácticamente mariana que siente por coro, y ponerle a lo mejor en esa posición de delantero en un partido en el que teóricamente el Sevilla te va a dominar para salir a la contra con Rodríguez, con Víctor Rodríguez, y con otro jugador a lo mejor que te fortalezca el medio campo, yo creo que seguro que a Fran Escribá se le está pasando por la cabeza las dos opciones, coro arriba o Cristian Herrera, que sería el cambio natural y el cambio lógico. Incluso en ocasiones ha puesto a Álvaro por delante de Cristian Herrera, o sea, que han habido ocasiones que ha entrado todavía Álvaro antes. Sí, al principio, pero ahora últimamente... Sí, no, se está quedando fuera de las convocatorias, sí. Álvaro en las últimas semanas. Por ir cerrando con el tema deportivo, os pido... el jugador que más os ha gustado hasta el momento, no digo ya que sean de los nuevos fichajes o de los... el jugador que destacaríais y si ha habido alguna decepción de un jugador que, bueno, os esperabais más y hasta el momento no os ha convencido. Por ejemplo, Ismael. A mí el jugador que más me ha gustado, porque lo he estado siguiendo en pretemporada, que luego me ha llevado un pequeño porque no cuenta para el entrenador, es Faisán. ¿Ese es el que más te ha gustado? En pretemporada. No, yo digo en las 7 jornadas que llevamos. Yo sé que en pretemporada Faisán fue el más destacado. Vale, pero... pues Jonatas. Jonatas. Sí, delante Jonatas. Uh-huh. Luego la defensa este año yo la veo muy bien. También me ha gustado mucho cuando han hecho el cambio de portero, porque Manu Herrera terminó la temporada pasada muy bien, bastante bien, y no viene al caso que empiece una temporada sin darle la opción a él, que es el que la terminó. Estuvo Titón, que lo vi muy nervioso en los partidos que jugó. Y en la portería Cristian, y luego arriba a mí el jugador que me gusta es Jonatas, porque este año parece ser que hemos tocado ya con un delantero centro que hacía mucho tiempo que no teníamos. ¿Y una decepción o un jugador del que esperabas más y no te lo ha dado? Coro. Cristóbal. Pues yo tengo dos candidatos en cada situación, ¿no? Los que más me han gustado, bueno, primero Faisal en pretemporada me gustó muchísimo, pero bueno, lo que llevamos de liga, Jonatas, que yo creo que en eso vamos a coincidir todos, y Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez me ha gustado muchísimo y creo que está creciendo y va a hacer una temporada muy, muy buena. Y luego, como decepciones, coincido con Coro, a pesar de que en Almería lo vi algo mejor, pero hasta ahora le había visto que le estaba costando muchísimo, quizá por lo que se ha comentado, por ese trabajo... sucio, entre comillas, o ese trabajo extra que ha tenido que hacer no le ha dejado quizá explotar otra de sus virtudes, ¿no? O sea, lo que son sus virtudes en cuanto a ataque. Y pese a que en los últimos partidos ha mejorado un poquito, Damián Suárez, yo creo que empezó la temporada no me gustó cómo estaba, con algunos fallos. De hecho, si se ven los equipos rivales, cargan casi todo el ataque por esa banda. También creo que le faltan ayudas, porque es un jugador que sube mucho a banda, pero ha mejorado ahora, pero yo lo he visto los primeros partidos no me gustó nada. Uh-huh. Jorge. Bueno, decir Jonatas es irse a lo seguro, ¿no? Y a lo que todo el mundo está apreciando, que es el jugador de más calidad y más desequilibrante de la plantilla, está claro. apunto como Cristóbal, Víctor Rodríguez, como un jugador que me ha sorprendido bastante, un media punta que puede aportar bastante. Ya ha hecho los mismos goles que hizo Carlos Gil el año pasado, uno, de momento. Entonces, dicho así, tirando suena con balas. Sí. Dicho así suena rajada. No, pero creo que va a aportar bastante el chaval. Es bastante dinámico y en las tres posiciones de la media punta se mueve bastante bien. Y me empezó gustando bastante Mosquera. Digamos que las cuatro o cinco primeras jornadas llevaba el peso del centro del campo, él solo, se acusaba de que estaba muy solo y faltaba ayuda y tal. Y he notado que ha bajado un poquito en los últimos partidos, pero bueno, está dando un rendimiento bastante aceptable. Y de forma negativa, no diría ninguno que me ha decepcionado de forma así muy, muy clara, ¿no? Es decir, este jugador me ha decepcionado, ninguno, en especial. Todo el mundo señala a Coro, pero para mí Coro está haciendo un trabajo extraordinario. Está luchando por el equipo y el equipo, los equipos de Escribá son de correr, correr, correr, y tal vez el chaval no esté acertado en las pocas ocasiones que ha tenido, porque tampoco es que haya tenido tres por partido, pero el trabajo que está haciendo hay que valorarlo. Y yo no tengo ningún jugador que diga, ni siquiera, por ejemplo, Adrián, que también ha sido un jugador un poco criticado y tal, el chaval tampoco lo ha hecho tan mal. Con ninguno estoy descontento de forma particular. Y ojo, estamos hablando de la jornada número 7, que esto es muy cambiante, de muchas vueltas. Me estaba acordando yo ahora de un ejemplo de hace varios años. ¿Os acordáis el primer año de Ángel? En la primera vuelta es que no entraba ni en las convocatorias. Y luego la segunda vuelta estuvo a punto de irse. Estuvo, marcó 11 goles, hizo una gran temporada. O sea que todo el fútbol da muchas vueltas y el que ahora parece que no, luego se sale y viceversa. Yo quiero decirte, Paco, que yo no es que, aclarando un poco, no es que me decepcione Coro. Lo que pasa es que Coro, yo te digo que Coro es un chaval que aún no ha entrado bien en juego, que no está teniendo suerte, y que es el que menos rendimiento, aunque en los partidos, si le pusieran un marcador... No, si lo tiene Escribá. Los kilómetros que veríamos, los que hace... Escribá ya dijo que es el que más kilómetros recorre. Digo, lo que pasa es que eso no significa que esté acertado. Pero claro, yo creo que Coro volverá a ser el de antes. Además, es un chaval que juega bien al fútbol y que lo tiene todo. David, tu respuesta del más acertado ya la sé. Sí, yo, Natas, y por apuntar otro nombre, José Ángel, creo que a lo mejor podría ser la revelación, ¿no? Por así decirlo, como siempre se suele decir. Y en el otro bando de las decepciones, yo pondría dos, que son dos fichajes, como Pasalic y Titon. Titon porque ha perdido la titularidad y ya sí, o sea, ya no, en mi opinión al menos, no depende ya solo de que él suba el nivel en los entrenamientos, sino también va a depender de que Manu Herrera baje su nivel en los partidos, ¿no? No creo que si Manu Herrera lo hace bien en los partidos, por mucho que, bueno, ya tendría que mejorar muchísimo Titon en los entrenamientos de repente como para quitarle el puesto. Es una apuesta fuerte que hizo de forma económica la dirección deportiva por este portero, y que al cuarto partido pues se ha quedado ya sin la titularidad. Y la otra, Pasalic, porque creo que era el timón, digamos, para el mediocampo, el futbolista que debía marcar diferencias. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un chico de 19 años que en un verano ha pasado de su casa en Croacia a fichar por un transatlántico como el Chelsea y luego a irse cedido a otro país como en su caso en el Elche. Y sí que es cierto que quizá haya que darle un poquito más de tiempo, pero sí que es verdad que su contrato de cesión acaba en junio, y si le damos tiempo, pues al final se acaba la cesión y nos quedamos con un futbolista que pasa aquí con más pena que gloria, ¿no? Ojalá cambie ese sentido, porque creo que si lo ha fichado el Chelsea y si Víctor Horta se fijó en él, es porque es un futbolista con capacidades como para ser titular en el Elche. Sí, lo que pasa es que aquí es lo que decía Fran Escribá, que lo necesitan ya, que va a ser un gran jugador, pero que lo necesitan ya. Ese es el problema de un chico que necesita una adaptación muy distinta al resto, pues por juventud, idioma, costumbres, cultura, comida, en fin. La adaptación es absolutamente distinta a la que tenía y yo sabía que le iba a costar. Pero bueno, esperemos que el bueno de Escribá, que es un mago para, en este caso, la hora de sacar rendimiento de los jugadores, sea capaz de acortar los plazos de esa adaptación del futbolista croata, que en su país se siguen contando, la verdad es que bastante con él, al menos la sub-21. Una pausita y continuamos en esta tertulia.

con sol, sin lluvia, magnífica temperatura, lo vamos a tener todo. Un equipazo enfrente y un Elche que tiene que estar muy, muy concentrado para ese partido. Seguimos en la tertulia. Ismael, que por cierto, Ismael y Jorge son vicepresidentes de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, antigua agrupación. Ahora la Federación de Peñas, que engloba pues casi a 40 peñas del Elche Club de Fútbol. ¿Se está organizando algo? ¿Se va a organizar? ¿Se van a hacer algún acto especial para el partido del domingo? Sí, nosotros a través de la Federación de Peñas hemos hecho una invitación a la Federación de Peñas del Sevilla para que vengan por la mañanita, si no hay problemas de la policía y si les deja venir por el tema de lo que pasó el año pasado con los viris. Le hemos hecho una invitación y vamos a hacer en nuestro punto de encuentro, vamos a hacer una paella para 150 personas, los 50 que puedan venir o 54 en un autocar desde Sevilla, y para nuestros peñistas de la federación vamos a poner un módico precio de 5 euros para los 100 primeros, que con esos 5 euros van a tener opción de su plato de paella con su refresco y con su postre y con todo, para hacer una convivencia. Por tanto, lo vamos a hacer aquí como vamos a hacer fuera, cuando el Elche salga fuera, vamos a hacer hermanamientos con las federaciones de peñas de fuera, porque nosotros lo que queremos es ya ir dando a conocer el congreso que, como sabes, sí, vamos a tener en Elche este verano. En 2015, ¿no? Sí, 2015. 2015. Bueno, pues el congreso de todas las peñas del país, ¿no? España. Sí. Nacional. Primera, segunda y segunda vez, me parece. Y nosotros vamos a ir pues hablando del congreso para que la gente vaya conociendo Elche, aunque Elche, vamos, ya sabemos que es conocido de sobra, pero vamos a ir hablando en todos los sitios donde vayamos ya y ir vendiendo nuestro congreso, porque queremos que sea de los, me parece que son 12, el mejor que se haya hecho. Pues estamos con ganas de que lleguen esas fechas para vivir ese apasionante congreso. Os pregunto, vivís todo lo que se cuece en el Elche, desde fuera, como aficionados, como seguidores, como periodistas, un poco, formamos todos un poco el entorno, ¿no?, del Elche Club de Fútbol. Y el hecho de que una semana sí y la otra también surjan noticias que perjudican la imagen del club, cuando no es el límite presupuestario que te impide fichar más, es que Bruselas te acusa o acusa de que el aval de la Generalitat Valenciana es ilegal, y como consiga, en este caso, demostrarlo, el Elche tendrá que devolver todo el dinero casi casi de golpe, que si el supuesto amaño del partido Málaga-Elche, que si el Recreativo de Huelva te denuncia ante la Liga por el caso Fidel. Bueno, todos estos temas evidentemente no ayudan. Yo lo que pregunto, por ejemplo, Jorge, como un presidente de Peñas, esto, ¿cómo lo vive un peñista? ¿Creéis que afecta al futbolista, o que el futbolista está, como dice el míster, en una urna y todo eso, pues afortunadamente no le afecta en su trabajo diario? Yo creo que el futbolista le puede afectar mínimamente. Es decir, es más, como bien has dicho, prensa, afición, peñas, todo en general, lo que a quien le afecta los problemas extradeportivos que ocurren en el club, vamos a decir, casi diariamente. Futbolista debe estar aislado, debe centrarse en lo suyo, que es entrenar y llegar el domingo y competir al máximo nivel. Pero sí que es verdad de que el famoso entorno, aquí en Elche, desde fuera y desconociendo parte de lo que pasa en el interior del club, porque solo los dirigentes saben lo que ocurre, no es el mejor entorno para un equipo, ¿no? Es decir, que todas las semanas salga, cuando no un problema salga otro. Siempre estamos hablando de temas extradeportivos, pero nunca favorables a la buena dinámica del club, ¿no? Cuando no es que si se ha mañado el partido en Málaga, es que si se debe por tal jugador o que se le tiene que pagar al Recre X dinero por la cesión de... Pero estamos hablando de siempre cosas negativas, o el famoso límite presupuestario, que hacen que no se reme siempre a favor, ¿no?, del equipo, que una dinámica positiva que podría favorecer el famoso entorno del club. Desde mi punto de vista, incluso desde el lado de la afición, yo personalmente, es una opinión personal, también siento que no se rema desde todos los sectores de la afición hacia el mismo apoyo, ¿no? Hay divisiones, que si una peña tal, que si otra peña, no sé, no noto la unión que debería haber. Y es muy, muy importante, más de lo que la gente se piensa, la animación en el Estadio Martínez Valero para un equipo pequeño y un club como el Elche, conseguir el objetivo de la permanencia. Un estadio todos los domingos con los 25.000 aficionados animando a una, yo creo que muy, muy pocos puntos se irían de aquí del estadio. Es que eso que dices es muy importante. Por ejemplo, Cristóbal, ¿tú crees que por todos esos temas que surgen extradeportivos y que evidentemente no benefician la imagen del Elche, sino todo lo contrario, ¿se produce esa división y en el partido los 25.000 no animan porque unos están pensando que el culpable es el presidente, el otro es el no sé qué, el otro? ¿Piensas eso? Yo creo que la afición, igual que los jugadores, durante el partido estamos en lo que tenemos que estar, que es en el partido, la afición, pero sí que es cierto que hay un sector, a mi modo de ver, excesivamente crítico o que parece que estén esperando que surja cualquier tema de este tipo para atacar, para azotar o para criticar todo lo criticable. Bueno, yo creo que estos temas extradeportivos estamos más acostumbrados que en ningún otro sitio. Cuando no era Ramírez, era Anguís. Cuando no, el IUEF, la Generalitat, Bruselas. No recuerdo una temporada tranquila, pero vamos, y yo 20 años de abonado y no recuerdo una temporada en la que no haya salido algún tema raro. Sí, sí. Estamos, yo creo, más que acostumbrados. Por eso yo, este tipo de temas, la verdad es que le presto la atención justa, porque yo creo que la afición, en lo que tenemos que estar centrados, justo lo que dice Jorge, en estar todos unidos y animar al equipo. Igual que hay que evitar el silbar al equipo durante el partido, lo que hay que hacer es animarlo. Luego, al final, si estás en desacuerdo, lo muestras perfectamente, pero durante el partido hay que estar a tope con el equipo, los 25.000, y se crearía el efecto que ha dicho Jorge, que se escaparían muy poquitos puntos de aquí y conseguiríamos sumar puntos súper importantes para la permanencia. Pero sí que es cierto que creo que hay un sector pues dentro de la afición, dentro del entorno, que parece que estén deseando que salga algún tema de este tipo para atacar, para criticar, para azotar, y yo creo que eso no hace nada bien a nadie. David, opinión del periodista. Yo me quedo con lo que ha dicho Cristóbal. En el partido, durante los 90 minutos, la afición tiene que animar al equipo. El momento para protestar es antes del partido y después del partido. Ayer vimos en Gijón, creo que es la segunda o la tercera manifestación antes de un partido del Sporting, pues para protestar contra los gestores del club. Yo creo que si algún aficionado siente que o discrepa con la forma que tiene la Junta Directiva actual del Elche de llevar el club, hay momentos para expresar esas discrepancias. Y esos momentos, por el bien del equipo, no tendría que ser durante los 90 minutos que dura el partido, porque al final, creo que lo hemos dicho incluso en alguna tertulia, Cristóbal, es que cuando pitas a un jugador de tu equipo, o cuando pitas incluso a la directiva, que a lo mejor no estás pitando a un jugador, pero el jugador está jugando y no puede decir, ah, no, pues ahora están pitando al directivo, ahora están pitando a otro. Entonces, lo único que estás haciendo es perjudicar a tu equipo. Y cuando juegas en casa, pues se supone que lo que necesitas es el apoyo de la afición. Luego otro tema es por qué le salen tantos muertos, por así decirlo, a la Junta Directiva del Elche. Algo mal estarán haciendo. Hacen muchas cosas bien, pero es que está quedando claro de que se están haciendo muchas cosas mal o no se están haciendo muchas cosas de forma correcta. La última es esta del Recreativo, que vamos, a mí me parece una burrada que un equipo, por no avisar a otro, tenga que pagar 1 millón de euros por un futbolista como Fidel. Yo, por lo que he podido consultar con fuentes muy instruidas en el caso, es una cesión pura y dura. Claro, y si es una cesión pura y dura, tú no tienes que contactar con nadie porque no estás traspasando al futbolista. Pero es que el modo de contactar es enviar un burofax. Sí, sí. No te costaba nada enviar un burofax para ahora pillarte este berrinche que te tienes que pillar. Que ojalá tenga... A mí, aunque no lo hubiesen avisado y lo hubiesen tenido que avisar, de todo modo me parecería desproporcionado que el Elche le tenga que pagar 1 millón de euros. Pero bueno, en su día el Español le tuvo que pagar 1 millón de euros al Recreativo por Molina, que era un futbolista que no sé si llegó a Raúl jugar... Raúl Molina, ¿verdad? Sí, sí. No sé si llegó a jugar más de 20 o 30 partidos en Primera División. O sea, pero las cosas yo creo que hay que hacerlas bien. Yo no tengo ninguna duda de que el Consejo tratará de hacerlo todo bien, cometerá sus errores, cometerá sus fallos, pero ya son demasiadas cosas, que ya no es una, ni son dos, ni son tres, es que parece que no haya semana que no le salga algo. Y el resto pues se solucionará con trabajo. Ahora pues el Recreativo ha denunciado ante la Liga emitirá su veredicto, y esperemos que ese veredicto sea favorable a Elche, porque si no, el jaleo es que es descomunal. Como decía alguien el otro día, lo vi, que dejen ya a Elche en paz, decía, ¿no? Que parece una persecución. No, hombre, yo no sé si es una persecución, evidentemente algo se está haciendo mal cuando te sale un grano y luego te sale otro y luego otro, pero sí es cierto que da la sensación de si eso lo añades con los últimos arbitrajes, con tal, y haces un cóctel ahí, parece que estés en el punto de mira. Sí, yo creo que si toda esa fijación que hay le hicieran con todos los clubes, no quedaba ni uno. Sí, pero yo creo que persecución. No, yo creo que no, ¿no? No hay. Lo que hay es... Vamos, el Elche tampoco es un equipo antipático que vayan a por él, ¿no? Como dicen del tema de los árbitros, yo creo que en el único partido que nos han perjudicado fue en Almería, que hay dos jugadas aisladas que sí que nos perjudican. Sí, el del Madrid... Hombre, en el Bernabéu... Hubiera pasado lo mismo. Pero en el Bernabéu es otra historia, porque en el Bernabéu si no te meten 5, te meten 10. Y si no... Es el Madrid, y si no... Llegará un día que se los meteremos nosotros a ellos. ¿Por qué no? Optimismo que no falte. Señores, que nos quedamos sin tiempo, que nos hemos pasado ya. Como siempre, muchas gracias a todos, en este caso a Ismael y a Jorge, que hoy han sido nuestros gracias. Invitados especiales. También a Cristóbal y a David. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos con toda la información deportiva aquí en el 101.4 a partir de las 7 que viene el hoy con el remate. Os dejo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.